La gente pide a Dios, la gente del mundo pide a Dios que bendiga planes que ellos tienen. De repente se acercan a Dios y le dicen: Señor, bendecime en este plan, bendecime en este trabajito, bendecime en este negocio, bendecime en esta relación. La gente del mundo le pide a Dios que cumpla y que ayude a sus planes. Los creyentes no pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Creyentes le decimos a Dios, como cantábamos hace un momento: Señor, mientras mi vida respire, mientras mi corazón siga latiendo, haz tu obra en mi vida. Yo no le pido: Señor, cumple los planes que tengo. Le pido: Señor, ayúdame a estar listo para vivir los propósitos y los planes que tú tienes conmigo. ¿Me doy a entender? Hay una diferencia en eso. No estoy en esta tierra para que Dios cumpla mis planes o mis sueños o mis propósitos. Todo el mundo ahora habla de mis sueños y mis propósitos. Y no digo que esté mal que tenga cosas en su mente y que se organice y que planifique. Pero el fin de todos nosotros al estar acá es que Dios cumpla sus propósitos con mi vida. Que Dios haga lo que Él se ha dispuesto a hacer en mi vida. No que Dios me sirva a mis propósitos. Yo estoy acá para servir a sus propósitos. ¿Están de acuerdo? El Evangelio de Marcos nos presenta en el capítulo 1, que ahora vamos a leer, una muestra exacta de esto, de una persona y de cómo los creyentes no debemos vivir para nuestros planes. Nosotros estamos acá para que Dios cumpla sus propósitos con nuestras vidas. Y ese gran propósito de Dios es que nosotros seamos sus testigos. Por favor, acompáñenme en Marcos capítulo número 1 y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo 8 hoy. Tomaremos esta lectura y vamos a ir verso a verso entendiendo y recibiendo a nuestras vidas lo que Dios hoy quiere hablarnos. Dice esto la palabra del Señor, versículo 1, capítulo 1 de Marcos. ¿Todos lo tenemos? ¿Todos estamos ahí? Bien. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, esto dijo Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Luego el versículo 4, no sé si en la presentación sigue el 4, sí, dice: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Perdón. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan, esto es muy gracioso, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Solo quiero hacer una aclaración, porque de repente siento que algunos lo voy a ver saboreándose cuando leen langostas. Pero cuando habla aquí de las langostas, no está hablando de las langostas del puerto. Cuando habla aquí de las langostas, está hablando de los grillos, de ese insecto, como un grillo, como una esperanza son, solo que más grandes. No se les hace agua a la boca, con limoncito. Bueno, más adelante les doy la receta de cocina de eso. Dice: y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Dice: mi bautismo es cosa de acá, un poquito de agua le echo y ya. Pero Él, dice, pero el que Él os bautizará con Espíritu Santo. Y que Dios bendiga su palabra y que Dios nos hable ahora a través de ella. Estos primeros versículos de Marcos, lo que Marcos está haciendo es presentándonos diferentes testigos que puedan probar que Jesús es quien dice ser. Usted recuerda, les dije la semana pasada, el Evangelio de Marcos es escrito por Juan Marcos. Uno de estos no fue uno de los discípulos, no anduvo ahí, era mucho más joven, Probablemente cuando él era un adolescente, era que Jesús estaba en su apogeo y en todo su ministerio acá en la tierra. Entonces él pudo ser testigo ocular de algunas de las cosas que sucedieron. Pero el evangelio, todo este escrito, lo hace en base a los comentarios o a las pláticas que tiene con Pedro. Pedro es muy amigo de él. De hecho, Pedro en una de las cartas lo llega a llamar su hijo. Dice, es mi hijo, Juan Marcos. La familia de Marcos era sumamente creyente, una gente con mucho dinero, pero muy entregada al Señor. En la iglesia de ellos, en la casa de ellos, perdón, se reunía la iglesia en Jerusalén. Les conté la semana pasada esto, cuando a Pedro lo tienen preso y están orando los cristianos para que lo liberen a Pedro. En la casa que están reunidos todos, es en la casa de la mamá de Juan Marcos. Entonces él tenía mucha relación con todos. Un poco de problemas con Pablo. A Pablo le caía mal porque en un viaje misionero se le corrió el Marcos. Quizás le dio miedo y dijo, yo no voy. Y se zafó y él lo dejó al Pablo ahí solo. Y entonces se enojó Pablo con él. Pero luego se reconciliaron. Lo que quiero decir es que muchos años después, Marcos comienza a escribir este libro. Y comienza a escribir este libro para que todas las personas, específicamente él lo está escribiendo para los romanos, y lo escribe para que todos ellos comprendan quién es Jesús. Así que en el primer capítulo comienza dando algunos testigos de personas que podrían testificar a favor de que Jesús era quien él decía ser. El primero, obviamente, es él mismo. Por eso escribe este libro. Él mismo comienza diciendo, este es el evangelio de acuerdo a como yo lo entendí y lo vi. Son las cosas que escuché de Pedro y que yo mismo vi de él. Doy fe que Cristo era quien decía ser. Pero luego comienza en el versículo número 2. La semana pasada solo vimos el versículo 1. Pero en el versículo 2 comienza a darnos otro testigo más que hay. Y dice el versículo 2, como está escrito en Isaías, el profeta. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de que estuviera escribiendo Marcos. 700 años antes de que Cristo viniera. Y cuando Isaías está escribiendo sus profecías, anuncia que vendría el Mesías. Da muchas profecías hablando acerca de Jesús. Pero entre estas anuncia que vendrá un mensajero antes. También en esta profecía o en este anuncio recuerda a Malaquías. Como leía hace un momento el pastor Beto. Malaquías, al final del libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Les voy a contar una cosa. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de Malaquías, Dios se cansó del pueblo y de su terquedad y necedad otra vez. Porque sí que lo cansan, pero sí que es misericordioso con aquellos y con nosotros. Porque lo cansamos y sigue teniendo misericordia. Pero con Malaquías Dios les dice, ya no les hablo más. Se acabó ya esto. Y pasan 400 años en los que Dios no le habla al pueblo de Israel nada. No se levantó ni un profeta, no se levantó ni una voz del cielo, no venía Dios a visitarles en el templo, no pasaba nada. Dios se cansó del pueblo y nunca más les habló por 400 años. Pero las últimas palabras que Malaquías escribe, las últimas palabras que Malaquías expresa es, vendrá uno dentro de poco, el cual abrirá el camino. Él no es el Mesías, él va a venir a preparar el camino. Todo eso hablaba de este hombre que vamos a leer en un momento, que es Juan el Bautista. Pero anunciaba que vendría ese como preparación del rey que vendría luego de él, que era Jesús. Entonces, Marcos en este texto cita a Malaquías capítulo 3 y cita a Isaías capítulo 40. En ambos pasajes está anunciando que el Mesías vendría. Ahora, escúchenme esto, porque no es algo irrelevante, es muy emocionante entender esto. Es muy emocionante entender que Jesús no vino como un producto de una emergencia. No es que de repente alguien marcó al cielo en 911 y dijo, Señor, hay problemas en la tierra, la gente está pecando demasiado. Jesús vino como parte de un plan que estaba trazado mucho tiempo después. Y si nosotros continuáramos leyendo todo el resto del Nuevo Testamento y leyendo las cartas de Pablo, entenderíamos que el plan de Cristo venir a la tierra estaba formado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué les digo que esto es emocionante? Porque mi Dios, el Dios de ustedes, no es un Dios que nunca se arrebata. Eso a mí me emociona. Pensar que Dios no tiene que ponerse en emergencia cuando algo sale mal. Porque todas las cosas Dios las tiene perfectamente planeadas, perfectamente trazadas. Jeremías capítulo 29 versículo 1 dice: yo sé los planes que tengo con todos ustedes. ¿Puede decirle a quien tiene a su lado? Dios tiene planes contigo. Todo está dentro de un plan. Él sabe qué va llevando. Él dice, aquí va a pasar. Y sé que un montón de nosotros podríamos decir, ¿qué? O sea que Dios sabía eso y lo permitió. Sí. ¿Y qué es malo entonces? ¿Es injusto? No, es bueno el Señor. De hecho, cualquier cosa que usted haya pasado, le aseguro que podría ser peor. Pero por su bondad, las cosas son como son a todos nosotros. Su vida, nuestras vidas, nuestro país, nuestro mundo está en sus manos. Nosotros hablamos toda esta parte linda acá. Jesús vino, pero lo que estaba sucediendo en esa época era terrible. Era muy difícil, era doloroso lo que vivían. Sin embargo, Dios anuncia desde mucho tiempo antes. No manda a Jesús como un plan B. No viene Jesús como una acción secundaria. Jesús es el perfecto plan de Dios desde el inicio. Anunciado 700 años antes por Isaías, 400 años antes por Malaquías, y comienza a ver el pueblo delante de sus ojos el cumplimiento de estas cosas. El versículo decía 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama, ¿en dónde? Póngale atención a eso. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese era el gran plan. Entonces Marcos dice: tengo un testigo más, los profetas antiguos. Ellos son testigos también, ellos pueden atestiguar de que ese Cristo es quien dice ser. Y luego presenta al tercer testigo, el super testigo, Juan el Bautista. Es interesante porque a partir del versículo número 4 dice: bautizaba Juan, ¿en dónde? Como había sido predicho, justo como el profeta lo había mencionado. Ahora, pero el evangelio debería de tratarse de Cristo, ¿están de acuerdo? Entonces es un poco raro que este evangelista comience el capítulo 1 diciendo: Juan bautizaba en el desierto. ¿Y por qué no nos comienza hablando de Jesús? Si se trata de él. Pero había una razón muy, muy lógica por la que Juan Marcos lo hace. Para nosotros puede sonar un poco sorprendente que dejó a Jesús después y primero habla de Marcos. Pero había una razón que le daba total entendimiento de eso a toda la gente que leyó esto en el primer siglo. Y la razón era que cuando un rey estaba por llegar a una ciudad, el rey nunca iba adelante. Ahora todavía yo creo que en alguna manera se practica. Cuando usted, el presidente o alguna visita especial viene a andar por las calles, nunca va el carro presidencial primero. ¿Están de acuerdo? ¿Quién va adelante? El batallón que va atropellando a toda la gente que está ahí en el camino, ¿verdad? Ellos van adelante, tirando a todos los que se les atraviesan. En el tiempo bíblico no atropellaban, pero sucedía igual. Nunca llegaba un rey de un solo. Siempre llegaba primero un mensajero del rey. Y comenzaba a pasar por todas las calles en las que iba a pasar el rey, limpiando el camino. Si había algo que estaba mal, limpiándolo, abriendo un buen espacio, apartando todo estorbo que hubiera, que no hubiera alguna carreta quedada, que no hubiera algún animal en medio del camino, quitando todo, porque venía el rey detrás y tenía que dejar todo el camino limpio. Y además tenía la función de ser como un pregonero. Iba adelante y comenzaba a gritar: en unos instantes viene el rey, hagan espacio que el rey va a pasar. Nadie se atraviese, nadie se meta. Viene el rey anunciándolo para que la gente hiciera lugar, uno, y dos, para que si pasaba por nuestra calle, todo el mundo estuviera preparado para poder ver al rey, que también era un privilegio. Por esa razón, Juan Marcos, incluye el relato de Juan el Bautista antes. Y dice, estaba Juan bautizando, y miren la narración, Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y ahora vamos a comenzar a ver cada detalle de este Juan el Bautista, que por cierto su apellido no era Bautista, era Juan el que bautizaba, y por eso le decían Juan el Bautista, porque el que bautiza. Dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Fíjense esto. Era exactamente un pregonero, un precursor, anunciando que el rey venía, que el rey estaba llegando. Y en este caso Juan está anunciando que Cristo estaba por venir. Sin embargo, él no iba a pasar, no iba andando en los caminos, cortando todo estorbo, o apartando carretas o apartando gente. La manera en la que él está preparando el camino de Mesías era predicando el arrepentimiento. La forma como Juan vino a decirle a las personas, prepárense, o sea, la manera como las personas se podían preparar para Cristo, la forma como ellos podrían prepararse para la llegada del Señor, era quitando los obstáculos de incredulidad, los obstáculos de pecado, los obstáculos de dureza en el corazón, los obstáculos que estaban apartando la mente de la gente y volviendo totales, volviendo sus vidas en una vida que rindiera honor a Jesús, que vivieran de la forma en que Jesús ordenaba. Y por eso está haciendo esta labor de precursor, pero el mensaje no es abran paso que ahí viene el rey. El mensaje es arrepiéntanse porque el rey no está por llegar. Arrepiéntanse porque el rey está pronto a llegar entre nosotros. Miren, vamos a ver en un momento la forma en que estaba vestido Juan. Era extremo, estaba loco. Hubiera vivido en nuestro país, lo escogen para hombre marca. Para la marca país lo hubieran agarrado si hubiera vivido en estos días. Pero él está ahí, se viste raro, come cosas raras, pero lo peor, su mensaje no es popular. Su mensaje no era agradable. Su mensaje era un mensaje extremadamente radical. Porque Juan no estaba ahí parado en el río Jordán tratando de hacer amigos. Él estaba ahí para cumplir la misión que se le encomendó. Abrir el camino, preparar a las personas para la llegada del rey. Así que lo único que tenía que pararse y decir era arrepiéntanse ya, porque no hay más tiempo. Arrepiéntanse ya de los caminos que están llevando, porque el rey está pronto a venir. Tomen caminos diferentes a los que hasta hoy han llevado, porque ya no va a esperar más el rey, está por llegar. Ese mensaje no es un mensaje que quedó guardado en Juan el Bautista y debería de estar sellado. Ese mensaje es un mensaje urgente el día de hoy. ¿No les suena conocido si yo les comienzo a gritar acá, el rey está pronto a venir? Lo hablábamos hace dos domingos. El rey está pronto a venir. Dijo Jesús, yo no les voy a decir cuándo voy a llegar, porque ni yo lo sé, dijo Jesús, solo mi Padre lo sabe. Pero vean las señales. Las señales les indicarán cuando sea pronta mi venida. Y nosotros estamos viendo alrededor del mundo las señales. Y todas las señales nos dicen, el rey está pronto a venir. Así que, como les decía la semana pasada, al final del mensaje, sería un hipócrita hoy parándome acá, leyendo lo que estoy leyendo, abriendo la Biblia, revisándola verso a verso, y yo no me atrevo a predicarles ahora y a decirles en el nombre del Señor, arrepintámonos todos de la manera en que hemos estado viviendo separada de Dios. Arrepintámonos todos de nuestros malos y perversos y arruinados caminos. porque el rey está pronto a venir. Como en el tiempo de Juan, ahora Cristo está una vez más pronto a venir. Este mensaje no es agradable, este mensaje no es popular. El mensaje más popular que hoy podría estar aquí predicando es que venga un avivamiento y que los toque a todos y que los haga prósperos y ricos a todos. Si quiere ser rico, sea rico, pero arrepiéntase. Porque no hay más tiempo. Porque no tenemos muchos días para poder contar con ese mensaje. Porque no habrán muchas más oportunidades para poder enmendar nuestros caminos y dejar de vivir como enemigos, ofendiendo a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Cada acción de pecado de nosotros es una ofensa a Dios. Es un grito a Dios diciéndole, no me importas. Ese mensaje no fue popular y no es popular. El mensaje popular en nuestros días es, haga lo que hace, disfrute la vida, solo hay una vida, gócela hoy, haga lo que le dé la gana, viva su vida libre, haga el sexo libre, tráguese lo que quiera, haga daño a quien quiera, lo importante es que usted sea feliz. Así decía el hombre rico en el Evangelio de Lucas, dice que todos los días hacía banquetes en su casa. Yo cada vez que leo ese texto me da una gran hambre. Solo de imaginar el banquete que armaba. Dice que todos los días hacía banquetes en su casa. Y afuera de la casa de él había un mendigo que estaba allá afuera. Y cuando ya todos iban saliendo le decía, no saco nada. No me va a pasar dejando nada. Y dice que ahí lo tiraban y lo apartaban porque estorbaba. Apestaba la casa, la entrada de la casa. Pero un día el hombre rico se murió. Y Lázaro se murió. Y cuando el hombre rico se murió, el hombre rico fue llevado hasta el Seol. Y Lázaro fue llevado hasta el seno de Abraham, con Dios. El hombre rico en condenación le decía, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo pagar? ¿No hay aquí a quien le pueda dar mordidas para que me saquen? Y le dijeron, en tu vida tuviste tus bienes. Le decía Abraham a él, ¿que no te cansaste de comer tanto allá en la tierra? Pero donde hoy estás, no hay forma de salir. Nadie puede salir de acá. Porque el tiempo se acaba. No va a ser para siempre. Y ese mensaje no era popular en aquel tiempo y no es popular ahora. Ahora me encanta escuchar que me digan que yo soy cristiano y que me voy a ir al cielo cuando me muera, pero que puedo vivir mi vida haciendo lo que quiera. Ahora es agradable escuchar en los púlpitos que me digan que se vale, que vale la pena, que se puede hacer, que no hay problema, pero que no se pele, que no se pase. Que siempre y cuando nadie lo note, no hay problema. No, Dios lo nota. Es para Él para quien vivimos. La audiencia de Juan, la audiencia que le importaba a Juan, no eran las miles de personas que lo seguían. La audiencia que a Juan le importaba era el Dios que lo veía. Nuestra sociedad hoy nos dice que te importe lo que la gente ve. La audiencia que nos importa es la gente. Y usted se olvida de su audiencia más importante, que es Dios. El mensaje era sumamente radical. El mensaje era sumamente difícil. Y no era un mensaje radical y difícil porque fuera legalista Juan. Era un mensaje radical porque eso es lo lógico. ¿No creen ustedes? ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Un día le entregaron su vida y le dijeron, ven a mi vida. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Qué diferencia hay de su vida antes ahora? No me estoy tratando de referir a su conducta, que estoy seguro que será muy diferente. Pero lo que estoy tratando de decirle es, antes de conocer a Cristo, yo, mi corazón era para mí. Vivía para mí, de acuerdo a mis razonamientos, de acuerdo a mi lógica, de acuerdo a mi instinto animal. Así vivía. Pero cuando Cristo viene a mi vida, viene a habitar a mi corazón, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, es aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas se refiere a viejas. O sea, en verdad se refiere también a viejas. Pero se refiere a mañas, se refiere a costumbres, se refiere a hábitos, se refiere a mi antigua manera de vivir en la cual yo pensaba, yo sentía, era mi corazón. Pero ahora que Cristo viene a mí, mi corazón ya no es mío. Mi mente ya no solo es mía, le pertenece a Él, es renovada por Él constantemente. Por eso, cuando nosotros leemos, ¿quién estaba diciendo ahora algo? ¿Raúl estaba diciendo? No me recuerdo, pero... el pastor Beto creo que estaba diciendo hace un momento. Por eso cuando yo leo ahora y ustedes leen y dice Jesús, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Cuando yo leo eso como cristiano, digo, amén. Pero yo se lo voy a leer allá en la calle, al loco, y le digo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. O sea, me va a decir, antes de poner la otra, te la fajo a vos y te la refajo a vos. Porque al que está en el mundo eso le suena tonto. Pero como yo soy una nueva criatura, yo sí puedo perdonar. O sea, no yo, Cristo en mí. Como yo soy una nueva criatura, yo no vivo en conflictos con todo el mundo. Porque ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Yo ya no vivo viendo a quién puedo engañar. Ya no vivo viendo a quién puedo atrapar con mentiras para poder tener beneficios personales. Porque ya no soy yo el que vive. Es Cristo en mí. Mi mente es renovada, mi corazón es renovado. La verdad de Él transforma mi verdad. Sí me doy a entender. El mensaje no era un mensaje legalista de Juan. Era un mensaje lógico. Si es Cristo quien vive en ustedes, pues ustedes deben ser diferentes. Cuando una persona, esto que le sirva como medida, a nosotros como cristianos nunca nos toca andar juzgando quién es salvo, quién no es salvo. Yo conozco hermanos que tienen una sumaña tan loca de andar viendo, esa persona no es nacida nueva, esa persona no es salva. Digo, gracias a Dios no son ellos los que lo determinan. ¿Usted quiere una medida propia para saber si usted es una persona nacida de nuevo? Nadie sabe las cosas que usted sabe de su vida. Solo usted sabe si tiene una nueva vida. Porque la evidencia de Cristo en nosotros es una nueva vida. No hay cosa de yo soy cristiano, pero sigo siendo la misma persona de toda la vida. No pega. No funciona. O sea, no sé qué tipo de cristianismo es eso. Pero el de la Biblia no es. El de la Biblia es una persona que conoce a Cristo. Cristo comienza a tomar su vida. No tenemos una vida de perfección, ninguno de nosotros, pero sé que Él está trabajando en mí. Lo sé, lo vivo. No vivo, vivo incómodamente al hacer lo que es contra Dios. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Es interesante además. Dice que bautizaba a Juan, estoy leyendo otra vez el versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto. Y esto es también interesante porque el desierto tenía una gran importancia para el pueblo judío. Fíjense esto, Juan no estaba predicando en el templo, Juan no estaba predicando en la sinagoga, Juan no estaba predicando en Jerusalén, Juan no estaba predicando en Nazaret. No, él estaba predicando en el desierto. El desierto no estaba tan cerca de las ciudades. Para la gente venir hasta donde Juan, tenían que caminar aproximadamente unos 45 kilómetros. 45 kilómetros a patita. 45 kilómetros en carro, pues. Pero a patita. Y dice la Biblia que venían multitudes donde él al desierto. Yo imagino que cuando la gente venía caminando por el desierto, inevitablemente se recordaban, porque tenían grabadísimo en su cabeza esto, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Qué curioso, ¿a dónde Dios llevó al pueblo de Israel cuando lo liberó de Egipto? Al desierto. ¿Para qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? Dios podría haberlos transportado de Egipto directamente hasta la tierra prometida, pero Dios les dijo, no, te voy a llevar al desierto. ¿Por qué? En Deuteronomio capítulo 8 dice esto la Biblia. Dice, te llevé al desierto, te conduje al desierto para que tuvieras hambre. Te conduje al desierto para que fueses probado. Te llevé al desierto porque en el desierto se utiliza esta figura del desierto como el lugar en el que el pueblo de Dios conoce a Dios. Dios lleva a las personas al desierto para que en el desierto le podamos conocer a Él. ¿Por qué? Es muy fácil. Porque en el desierto no hay nada. Porque en el desierto no hay comodidad. Porque en el desierto no hay agua. Porque en el desierto no hay distracciones. Porque en el desierto no hay Facebook. En el desierto no hay señal de nada. En el desierto estoy en las... Dice mi abuela, en las lomas, dice. En las lonas. En el desierto estoy acabado. Y Dios lleva al pueblo. Estoy ahorita hablando de Israel saliendo de Egipto. Los libera de Egipto de ser esclavos y los atraviesa en el desierto. Y el camino del desierto tendría que haber durado aproximadamente unas cuantas semanas. Pero Dios se encarga de que el desierto para el pueblo de Israel tarde, ¿se acuerdan cuánto? 40 años. ¿Por qué? Porque como les conté temprano, ese pueblo era un pueblo terco. Y Dios no los iba a sacar del desierto hasta que ellos le conocieran a Él. Hay tantas cosas que les quiero decir en medio de eso. Fíjense esto. A Dios no le importaba la incomodidad de esa gente durmiendo en el desierto. A Dios no le importaba que esa gente sufriera. Bueno, uno mismo no lo sufre. Pero usted se imagina a todos los demás sintiéndole que el de la par suya lleva ya casi 20 años con la misma ropa. Y no solo con la misma ropa, asoleado. O sea, un tufo a carne asada por todo el desierto que había. No había agua para bañarse. No había agua para lavar la ropa. No habían baños para ir a tener su rato de privacidad. No había dónde ir a hacer ninguna cosa. Era extremadamente incómodo. Dios lo sabía, sí. Pero Dios estaba totalmente determinado y diciendo: yo no te saco del desierto mientras no me conozcas. Eso se parece a veces a mi vida y quizás a la de algunos de ustedes. Yo conozco desiertos en mi vida, aquí en El Salvador, aquí en mi casa. Yo he pasado algunos desiertos en los que no hay comodidad, en los que no hay tranquilidad, en los que no hay nada que calme el dolor, en los que no hay nada que quite la incomodidad, la angustia y el miedo. Pues déjeme predicarle esta mañana una parte de ese mensaje. Dios le mantendrá en el desierto todo el tiempo que sea necesario hasta que usted le conozca a Él. No juzgue a Dios por tenerlo en el desierto. El pueblo de Israel era tan gracioso, le decía: mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, allá nos hubiéramos muerto, pero siendo esclavos y no aquí en el desierto. Y Dios desde el cielo los miraba y decía: 5 años más. Y pasaban y otro día se levantaban y decían: qué desgracia de comida, aquí nada bueno hay. Allá aunque sea teníamos pepinos y teníamos ajo y teníamos cosas para comer. Y aquí nada. Y Dios decía: está bien, 10 años más. El propósito de Dios nunca es que comamos bien. El propósito de Dios es que le conozcamos. Que Dios nos ayude a todos nosotros y al pueblo cristiano de este país a entender que el propósito de Dios no es hacernos felices. El propósito de Dios es que le conozcamos a Él. Dios no vino para darnos una ropa bonita o cara. Dios no vino para darnos un carro bonito. Dios no vino para darnos una comida rica y especial. Dios vino para que le conozcamos. Y una vez le conozcamos, Él estará dispuesto a darnos lo que sea necesario. Pero cuando ya le conozco, yo ya no pongo en duda su bondad. Hasta que el pueblo entendió. Y créame que le costó, porque de 2 millones de gentes que entraron al desierto, ¿saben cuántos entraron? Se los dije la otra vez. Solo 2 entraron a la tierra prometida. El resto, terco, necio, se murieron en el desierto. Y nunca llegaron a ver la tierra prometida, porque se negaron a conocer a Dios como Él quería que lo conocieran. Estaban empeñados en creer que Dios debía hacer lo que a ellos les daba la gana. Y mire qué curioso que muchos años después, miles de años después, va a venir una vez más Cristo. Y para venir Cristo otra vez a la tierra, llama a su precursor, Juan el Bautista. Y le dice Juan el Bautista: la orden, Señor, ¿a dónde quiere que vaya a predicar? ¿En cuál sinagoga me meto? ¿Me voy al templo a predicar? Y Dios le dice: no, vete al lugar donde yo me encuentro con mi gente. Vete al lugar donde yo formo a mi gente. Vete al desierto una vez más. Y al igual que Moisés, Juan el Bautista se va al desierto y está en el desierto predicándole a las personas el mismo mensaje del libro de Éxodo: arrepiéntanse porque el rey está por venir. Arrepiéntanse porque está por llegar su tierra prometida. Pero para llegar ahí, ustedes deben conocerlo a él. Este es el gran mensaje de la Biblia. Una vez más al desierto. Ni a ellos, ni al pueblo de Israel, ni a la gente que llegaba donde Juan el Bautista, ni a nosotros nos gustan los desiertos. Pero es que en los desiertos Dios nos transforma. Ninguno de nosotros que ha atravesado alguna prueba, alguna temporada difícil de desierto, ha salido del desierto diciendo: ¡qué desgracia, Dios! No, todos salimos del desierto diciendo: bendito sea Dios. Bien duro lo que me pasó. Yo creí que me iba a morir. Yo dije: de esta no salgo. Pero todos salimos diciendo: pero bendito sea Dios. Fueron años duros. Ese dolor, sentía que me apuñalaban todos los días el corazón y me destruían. Yo le decía: matame, Señor, me quiero morir. Pero cuando ya todo pasa, todos nosotros hemos sido transformados. Y cuando hemos sido transformados, decimos: bendito sea Dios, qué bueno el Señor. Me atravesó por una prueba, me llevó por un camino difícil, pero siempre lo hizo para bien. El desierto es ese lugar o esa etapa de nuestras vidas donde Dios nos hace aprender a vivir totalmente dependientes de Él. En el desierto las personas aprenden a decir: ya no dependo de nadie. No tengo mi expectativa puesta en alguien. No estoy viendo al lado a mi esposa diciendo: a ver si se va a dar algo. A ver si me va a ayudar en algo. No empiezo a ver a mis papás pensando: ¿será que van a tener misericordia? No ando viendo a la gente esperando un poco de bondad de ellos. El desierto me obliga a levantar mi mirada al cielo. Y entre más seamos orgullosos y necios y digamos: no veo el cielo, pues no veo el cielo. Dios dice: 5 años más. Dios en el desierto nos pone en una condición en la que nos dice: mire para arriba, que solo de ahí viene su socorro. No hay otro, no hay nadie más, no hay medicina, no hay médico, no hay ayuda, no hay banco, no hay financiera, no hay amigos, no hay hermanos. Entre más personas confíe, más personas lo decepcionarán. Entre más personas ponga su esperanza, más desilusionado terminará. Porque no hay respuesta en ninguna otra situación o persona que no sea Cristo. Ese era el hermoso desierto. Y mire lo que pasaba, el versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan se había pasado toda su vida en el desierto. Es muy probable que su familia, sus padres, hubiesen muerto cuando él estaba muy joven. Y entonces él quedó su vida casi entera viviendo en el desierto. Y desde ahí predicaba y desde ahí hacía todo esto. Y las multitudes venían hasta él caminando. Un camino difícil. Un camino cansado. Era el desierto. No había nada agradable ahí. No había manera de decirle a los hijos: vamos, los voy a llevar de paseo. ¿A dónde? Al desierto. Otra vez. Si fueran de estos bichos malcriados de hoy, vea. Ya veo a mis hijas, yo. Al desierto, otra vez. Porque no hay nada agradable. Sin embargo, la gente iba. Y cuando leía esto, me encantó. trataba de pensar por qué venía la gente al desierto. Buena pregunta. ¿Por qué venía la gente hasta el desierto? Si la gente tenía su templo hermoso, la gente tenía a sus sacerdotes, a sus fariseos para que les enseñaran. ¿Por qué la gente tenía que atravesarse todo ese camino para ir a escuchar al predicador raro que estaba vestido raro y que mientras predicaba se mordía un par de grillos con miel? ¿Por qué venía la gente? ¿Sabe qué era la causa? Tenían hambre de Dios. Tarde o temprano, la vida de cada persona. Yo he oído en mi vida, he oído tantas personas hablar de diferentes maneras de Dios. He escuchado a gente burlarse de Dios o burlarse de nosotros por creer en Dios. He escuchado a gente decir, sí, Dios, sí, pero yo ahorita no, estoy ocupada, lo que sea. He escuchado a tanta gente y en algún momento de mi vida yo creo que había una pasión y entre pasión y un poco de ignorancia, de quererlos convencer, decir, ¿qué? ¿Cómo se atreve a hablar así de mi Dios? Venga Él, arrepiéntase, hoy es el momento, el Señor lo va a matar. Y daba cosa escuchar a alguna gente cómo se expresaba de Dios. Pero en la medida en que me estoy empezando a ser viejo, me voy comenzando a dar cuenta que no tengo necesidad de estarle puyar y puyar y puyar a la gente. Tarde o temprano, cada persona va a tener hambre. Todas las personas. Por eso Dios puede decir con tanta libertad y con tanta seguridad en Filipenses capítulo 2. Un día dice, toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Todos un día tendrán que doblegar sus rodillas ante Dios. Doblegar sus rodillas y decir, Jesús es el Señor, Él era. Y entre más tiempo deja pasar las personas para eso, más duro les golpea. Porque ahora la gente piensa, ¿cuánto tiempo esperé para esto? Y pensar que me predicaron, y pensar que alguien vino y me invitó. Y hace tiempo alguien me había dicho, y yo decía, no, no, no, porque todos un día tendrán hambre. Porque buscarán su religión. Y la religión no llena. La religión es como ir a comer, no sé, esa cosa, ¿verdad? Se llena de pura chuchería en un rato. Y después de, cuando ya de verdad comienza a sentir que ya le bajó toda la chuchería. Si yo no he comido. Andaba lleno, pero no es nada. Y empieza a buscar la verdadera comida. Eso pasa con Dios. Cuando escuche a la gente burlarse y decir que usted está loco, que la iglesia, o cuando usted mismo le agarre la loquera y diga, que ya me harté, que tranquilo, ya le va a dar hambre. Como un bebé o un niño, ¿verdad? No quiero comer, no quiero comer. Acostate. Pero ya a la madrugada, tengo hambre. Pues morite de hambre ahora, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios nos da cuando queremos. Tarde o temprano tendrán hambre. Esta gente tenía su templo. Esta gente tenía sus tradiciones. Tenía sus ritos. Iban allá, escuchaban a los fariseos. Entraban a las sinagogas. Estaban los rabinos. Había tanta gente haciendo religión en Jerusalén, en Judea, en todos lados. Pero esta gente se dio cuenta que ya eso no lo llenaba. Es gracioso cuando las personas ahora hablan y se ponen a hacer, es que nos metemos en las loqueras del mundo. Así como hay pleitos políticos, la gente trata de ahora armar estas encuestas y hacer los pleitos religiosos. ¿Por qué hay católicos y los evangélicos? ¿Y por qué los católicos bajan y los evangélicos suben? Miren, no sé por qué. Yo no estoy aquí con una camisa puesta de que diga evangélico. Yo quiero tener una camisa que diga soy de Cristo. No tengo una camisa que diga, yo no soy católico, yo odio esto, yo no peleo con eso. Tenemos una camisa que dice, soy de Cristo, eso es todo. No tenemos un conflicto con las cosas. Lo que sí sé es que ser católico y ser evangélico en el sentido religioso de la palabra no le da de comer a nadie. Tarde o temprano tendrán hambre. Las vidas y la gente que vive metido en pura religiosidad, tarde o temprano tendrá hambre, hambre de Cristo. Y cuando llegamos a ese momento, Dios nos dice, el desierto está esperando para que vengas a comer. El desierto está esperando para que vengas y te arrepientas. El desierto está ahí atendiendo. Y Juan estaba ahí listo para continuar predicando. La gente se cansó de sus templos, se cansó de sus religiones, de sus ritos. Y dijo, es cierto que están predicando un mensaje allá. Sí, pero no es un mensaje cómodo. Pero está cambiando algo. Sí. Y las multitudes iban hasta el desierto. Y se bautizaban. Fíjense esto. Llegaban al desierto y se van encontrando con el versículo 6. Vea, porfa. Y Juan estaba vestido. ¿Pueden ustedes usar su imaginación, por favor, por un momento? Vestido de pelo de camello, con un cincho de cuero alrededor de sus lomos, comiendo langostas y miel silvestre. Súper menú, ¿eh? ¿Alguno quiere dieta? El Señor le habló también ahora. Langosta frita, grillito frito, a la barbecue. Juan era un hombre muy raro, ¿verdad? El Nuevo Testamento registra historias maravillosas acerca de Juan el Bautista. No sé si ustedes recordarán quiénes eran los padres de Juan el Bautista. ¿Alguien se recuerda? Elizabeth y su papá. Su papá era un sacerdote. Su papá era un hombre fiel. Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Y ellos no podían tener hijos. El hombre, su padre, ha estado pidiéndole a Dios por siempre que pueda conocerlo y que pueda ver al Mesías. O sea, él ha estado creyendo a Dios. Zacarías ha estado ahí en todo momento esperando de Dios y en Dios. Y un día Dios le responde y le dice, van a tener un hijo. Llega un ángel donde él dice, vas a tener un hijo. Y la mujer queda embarazada. Y eso es un caso igual, duro, porque ya están grandes ellos. Y Elizabeth se embaraza y están ahí. Y mientras están en ese lugar, dice la Biblia que estando Zacarías orando, le dice, Señor, pero de verdad. No, en serio, pues yo ya leí la historia de Abraham, pero de verdad nosotros vamos a tener un hijo. Y le dice, sí, y le vas a llamar Juan. Y dice la Biblia que ahí el hombre actuó tan incrédulo que le dijo, ¿sabes qué? Para que veas que esto es cierto, te vas a quedar mudo a partir de hoy. Y dice que entró a ofrecer el sacrificio, entró al lugar santo, va a ofrecer su sacrificio, y cuando sale, todos le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Y te habló Dios? ¿Te dijo algo? ¿Y qué te dijo? No podía decir nada. Y se queda en silencio hasta el día en que van a tener que nace el niño y tienen que ponerle nombre. Y él, y decía uno, ¿y si le ponemos José? ¿Y qué tal si? Y la gente proponiéndole nombre, ya imagino todas las abuelitas ahí diciéndole ideas, ¿verdad? ¿Y si le ponemos Fina? Y él, y dice entonces la Biblia le dio el habla, le dijo, él se llama Juan. Y Dios le prometió a Zacarías, fíjense la promesa. Le dijo, este niño será grande delante de Dios. Yo cuando leía eso digo, no sé qué satisfacería más mi corazón escuchar. Que Dios me dijera, tus hijas serán grandes delante de los hombres. O que me diga, tus hijas serán grandes delante de Dios. ¿Qué preferirían ustedes? Ah, ese grande delante de Dios implicaba ser no grande ante los hombres. Juan el Bautista nació y se quedó en el desierto viviendo y la vida iba ahí. La promesa era, sería grande delante de Dios. Era raro, la Biblia habla de eso, su concepción sobrenatural. con sus padres ya de edad avanzada. Dice la Biblia que un día María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth. Y cuando llega hasta donde Elizabeth, Elizabeth tiene ya todo ese gran estómago. Y cuando ya está ahí con Juan, ya encendido adentro del vientre. Y dice que cuando llegó María, Juan el Bautista, ahí en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Y empezó a patalear y a hacer, no sé cuántas cosas habrá hecho, pero para que lo narren como algo extraordinario, debe haber sido un gran rollo. Le digo, la mujer, cálmate, cálmate, pará. No sé qué, cómo habrá saltado y se habrá movido. No hay que darles ideas a los bebés porque se va a poner ahí atrás a saltar ahora con Susi. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Jesús se expresó de él y dijo que este hombre, dijo, no ha habido un hombre más grande que Juan. O sea, están todos esos relatos lindos, pero aquí Marcos deja todos esos detalles. Yo no sé si es que no le caía muy bien o era muy, muy claro, pero Juan deja todos esos detalles de lado y lo único que describe de Juan el Bautista es muy corto y va al grano. Está vestido de pelo de camello, lo cual no era anormal en la época. A nosotros, por supuesto, que suena un poco, ¿cómo se dice cuando ya está fuera? Bueno, ya suena un poco anticuada su ropa y está rara la forma, pero era una ropa normal en el tiempo bíblico y más para una persona que vivía en el desierto, porque lo único que tenían era que usar algo que les durara mucho. Y si algo iba a durar muy bien en el desierto, era la piel de camello. Entonces se vestían con esto para que tuviera una mejor durabilidad. Por supuesto, no le importaban las modas, no le importaba verse bien, no le importaba la opinión de la gente. Él estaba acá en la tierra y en el desierto ahí para cumplir con una sola misión. Eso era todo. Nada más era importante para él. Su ropa y su apariencia no eran en verdad interesantes para él. Era un hombre radical en todos los sentidos. Su mensaje era radical, su forma de vestir era radical, su forma de comer era radical, era totalmente contrario a la gente religiosa de la época, los fariseos y los saduceos. Se recuerda que Jesús habla de ellos y dice que se vestían de galas y se ponían todos esos trajes ostentosos y esa ropa impresionante. Se veían impecables en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su alimento. Eran gente toda fina, todos los religiosos. Juan era el extremo diferente de ellos, totalmente radical, no importándole nada de eso. Ahora, hay algo que yo creo que sería importante de nosotros reflexionar al respecto de esto. La vida de Juan era una vida sin intentar impresionar, sin intentar agradar a las personas. A él le importaba Dios. A la larga esto nos trae una vida sin complicaciones. ¿Usted se da cuenta cómo nuestras vidas nos las complicamos nosotros? ¿Cómo está viviendo usted ahora su vida? Llenos de complicaciones vivimos. Que tengo que andar preocupado que cómo me voy a vestir, que qué me voy a poner, que mi peinado, que mis zapatos, que es cómo me va a ver la gente, que si voy a oler bien, que si voy a oler mal, que me he hecho, que no me he hecho, y que dónde voy, con quiénes ando, y tan complicados con todo. Complicados con nuestros trabajos, complicados en todo lo que hacemos. Nuestras vidas nos roban la vida. Lo que hacemos nos va gastando y nos va gastando. Y sin darnos cuenta hemos llegado ya casi, estamos a un trimestre para que se acabe este nuevo año. Y probablemente si pensamos, ¿qué de bueno, qué de efectivo, qué de productivo tuvo este año? Trabajé y trabajé. Ah, y trabajando me enfermé. Pero me tuve que curar rápido porque tenía que volver a trabajar. Y necesito trabajar porque necesito seguir comprando cosas y gastando cosas. Alguien me contaba un día de estos que una persona cercana le dijo, un profesional con un súper trabajo, un súper trabajo, digo, ganando mucho dinero. Dice que le dijo: ¿sabes qué quisiera? Dejar todo esto y comprar alguna cosita ahí para ir a vender dulces. Y si tengo ganas de salir, voy. Y si no, no. Pero tengo que estar aquí obligado, sin ganas, enojado, odiándome con todos los compañeros, peleando con toda la gente alrededor mío, porque si no, ¿cómo pago todo lo que tengo que pagar? ¿No les da a ustedes envidia a veces sus niños? Que nada les preocupa. Solo le dicen, hay que pagar el colegio, dijeron. Que si no, no hago exámenes. Solo eso llegan a decir. Eso dice, y diera lo mismo, los niños ni cuenta se dieran que lo estuviera estudiando en cualquier lado, ellos no se dan cuenta de nada. Pero yo sí estoy complicado con todo. No, es que esos zapatos que tienen no tienen aire, y lo importante es que ahora tengo unos zapatos que tienen aire para que floten en el... Nosotros vivimos complicándonos la vida y la vida se nos está yendo. Y usted no está disfrutando a sus hijos, y usted no está disfrutando su matrimonio, y usted no está disfrutando ni está cuidando su propia vida, porque estamos complicados y complicados y complicados. ¿Y sabe qué es lo peor de todo eso? Que entre tanta complicación de nuestra vida, empezamos a pensar, ¿qué es lo que? Ay, ya no tengo tiempo para nada. Creo que no voy a poder ir a la iglesia. Digo, tengo tantas complicaciones en mi vida y tengo que quitar algo. Pero yo no puedo pensar en quitar mi diversión, mi ocio, no puedo pensar en quitar las amistades, las cosas que hago. No, lo primero que pienso es, de Dios puedo prescindir. O sea, el pastor, le aviso que me voy a alejar como por un mes de la iglesia, pero estoy bien cansado. Y entonces puedo tomarme los domingos para día de relax. Ayer yo estaba diciéndoles en la casa que estaba cansado. Ah, no, ahora temprano, en la mañanita aquí, venimos con... Me vino a dejar Pati con las niñas y tenía toda la Biblia y todas las libros y cosas abiertas de mi escritorio. Y cuando la niña entra y dice, y todos esos libros, papi, ¿qué estás haciendo? Y dije, estaba haciendo el sermón. Y dice, ¿y no te cansas? Sí, le digo. Yo estaba, sí, estoy muy cansado. Y me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Mateo 11, 28 y 29. Y dije, vaya, bueno, o sea, sirvió de algo el colegio. Y dije, pero nosotros venimos y decimos, necesito un poco de tranquilidad. Me voy a ir al mar. A la trabazón del mar. Y Jesús diciéndonos, vení a mí. Vení a mí. Sinceramente no creo que ninguna otra cosa, y no solo lo digo solo porque sea el pastor y porque tenga que decir esto. Lo digo y lo creo totalmente. Así lo he creído y he vivido por toda mi vida. Yo no creo que haya un mejor descanso en un día como hoy que poder estar aquí delante del Señor, adorándolo, alabándolo y recibiendo su palabra para edificar mi vida. No hay mejor. Juan el Bautista está viviendo una vida libre de complicaciones. Él no está preocupado, angustiado, no anda viendo. ¿Qué le iba a importar? ¿Era conseguir para qué? No, si había visto otro camello, lo voy a pelar para vestirme. Ya. No anda pensando en qué vamos a comer y que otra vez lo mismo. No, solo grillos hay aquí en el desierto, no hay nada. Sin complicaciones. Y yo no estoy diciéndole ahora de que el ideal de la vida cristiana sea no trabajar y vestirse con piel de camello y comer grillos. Pero lo que yo estoy diciéndole con mucho amor y con mucho cariño, como una reflexión que considero importante en los días que hoy vivimos, que por el amor de Dios deje de vivir tan complicado, deje de vivir tan afanado, deje de vivir tratando de hacer las cosas imposibles. ¿No se da cuenta que todas esas cosas, además de que le quitan tanto tiempo, le roban su gozo, le roban su paz, y que lo único que llega a casa es a reventarse con el que se le ponga enfrente y a pelear y a meterse en líos, y que con tal de mantener una cara bonita afuera, tiene que vivir complicados con todos los de adentro? Y que vivimos con una cara e imagen tan bonita afuera, pero por dentro estamos tan vacíos porque no tenemos tiempo ni para Dios. No hay lógica. Juan vive sin complicaciones. Mire el versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Durante toda su vida, Juan se ocupó de magnificar a Jesús y no a sí mismo. Nunca estuvo enfocado en él, siempre estuvo enfocado en Dios. Era una persona extraña, se vestía extraño, tenía una dieta extraña, predicaba un mensaje que no era popular, predicaba un mensaje que era raro. No estaba en un templo, no estaba en una sinagoga, estaba en el desierto, en medio de la nada. Pero aparentemente nunca tuvo problemas en vivir eso, porque él sabía para qué estaba en esta tierra. Él no vino a esta tierra para él ser protagonista, él vino a esta tierra para presentar a Jesús. Él no vino a esta tierra para hacerse ver bien él. Juan nunca se paró a hablar de sí mismo. Las mejores palabras acerca de Juan no las tenemos de su propio discurso. Las mejores palabras acerca de Juan las tenemos de la boca de Jesús. Miren estas palabras que Jesús dice en Mateo 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Mire Jesús haciéndole bullying. Dice: ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, les dice. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. ¿Qué? Y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y miren esto, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Yo sé que, yo los conozco a la mayoría de ustedes. Yo sé que todos ustedes son súper buena onda, agradables, entretenidos. Si nos sentamos y empezamos a platicar, nos divertimos quizás un montón. La gran mayoría de nosotros, estoy seguro que nos ganamos ante nuestros amigos, amigas, novios para los jóvenes, o novias, o esposos, o compañeros de trabajo. Estoy seguro de que usted se ganará que la gran mayoría de ustedes se gana que toda la gente diga: no, qué buena amiga, buena onda mi hermano, no, este sí es buena onda, es mi chero, yo cómo me disfruto, yo cómo me agrado con él. Yo sé que ustedes lo saben, por eso están haciendo esa carita así de: oh, pastor, qué pena, me sonroja que está hablando de mí así, cómo sabe. Yo sé que a usted le cae bien a todo el mundo, pero ¿qué dirá Dios de nosotros? No muchas gentes decían esas palabras de Juan, pero Jesús dijo: nadie hay más grande que Juan en la tierra. Ningún hombre que ha nacido de mujer es más grande que Juan. Que Dios diga eso de mí. No lo que dicen las personas, no es alguien suponiendo, es Jesús diciéndonos: nadie hay mejor que él. ¿Por qué pudo ser eso? Por cómo Juan era y vivía y hablaba. Cuando a Juan, en una ocasión, a Juan se le acercan unas personas y lo vienen a interrogar. Solo miren esto. Juan capítulo 1, versículo 19. Le dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, le preguntaron. Y él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Se imagina usted qué imagen tenía Juan el Bautista para que las personas vinieran y dijeran: tú eres el Cristo? ¿Qué apariencia, qué mensaje, qué forma de vida para que lo confundieran con el Cristo? Dicen: tú eres el Cristo. Y él les dice: ya les dije, yo no soy el Cristo. Y decían: ¿cómo no? Tú tenés que ser. Es que no hay nadie como vos. Yo no soy el Cristo. Ya les dije que no. Y mire el 20, 21. Y él preguntaron: ¿entonces qué? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Elías era el profeta más grande que ellos han tenido y lo confunden con Elías. Digo, esto era para inflar a alguien y hacerlo sentir un superhombre. ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Mire, yo cuando leo esa pregunta y digo, me preguntan, voy a ponerme yo de ejemplo para no molestarlos a ustedes. Preguntan, ¿quién sos? El gran afán de este mundo es nosotros nunca querernos ver pequeños. ¿Están de acuerdo? Yo nunca quiero que alguien me vea pequeño. Porque así me dice mi corazón y mi ego y mi orgullo. Y si alguien me quiere ver muy de menos, entonces le saco, espéreme. No, yo he estudiado. No, mire, yo tengo esto y esto y esto y esto. Yo he hecho esto y esto y esto y esto. Yo soy pastor. Y yo soy aquí. Y mi esposa es la Patty. Como para todavía ir al top. Y mire, yo aquí, y tengo amigos. Usted no conoce los amigos que yo tengo. ¿A cuál más delincuente? No, tengo amigos. Y mire, yo aquí y allá, y cuánto peleamos por mantenernos y vernos bien, y no nos gusta que nos vean feo y sacar todo esto. Le dicen a Juan, ¿eres el Cristo? No. ¿Eres tú un profeta? No. ¿Eres Elías? No. ¿Y quién eres, pues? Mire, ese era el momento para que Juan se levantara y dijera, ¿saben quién soy? Hijo de sacerdote, merecedor de estar en el templo, concebido de una manera extraordinaria, un hombre lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de mi madre. Desde ahí empecé a sentir al Señor y a predicar desde la pancita. Un hombre que vio estos milagros, un hombre que ha hablado con Dios, un hombre que conoce a Dios de esta manera. Era el momento de sacar todo eso. Pero vean la manera como responde el más grande nacido de mujer, como Jesús dijo. Le dijeron, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo solo estoy aquí y vivo aquí para decirle a las personas, enderezad el camino del Señor. Eso es todo lo que yo soy. Yo no quiero ser nada ni nadie. Yo no quiero ningún protagonismo hacia mí. Yo no quiero que me vean a mí. Yo estoy aquí para ser testigo de Él. Así que mi mejor trabajo es que no me vean. Es que lo vean a Él a través de mí. Eso dice Juan. No expuso todas las credenciales que tenía. No habló de su descendencia. No habló de todas sus experiencias espirituales. No comenzó a presumir de los títulos que tenía, de la forma en que había vivido. No sacó nada de eso. Porque la intención era no verse Él. Porque entre menos me veo yo, más se ve Cristo. Y mire, dice el 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y vea este versículo, Juan 3, 28. Les va a encantar esto. Y con esto cierro. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, les dice otra vez, porque le seguían molestando. Y entonces, ¿quién eres, pues? No, ya en serio, contámelo a mí, no le voy a contar a nadie. ¿Quién eres? Y les dice, ustedes son testigos que dije, yo no soy el Cristo, solo soy enviado delante de Él, no soy nada, Él es todo. Mire, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Él está diciendo, había una figura que usaban antes y era el día de la boda, el amigo del esposo lo encargaba de la esposa y le decía, tenla acá. Y cuídala y guárdala hasta que yo vuelva. Y cuando el novio volvía, el amigo escuchaba la voz del novio y decía, ya vino. Y feliz le abría la puerta y le entregaba a la novia, al novio. Si yo solo se la estoy cuidando. Yo solo se la tengo aquí protegida para él. Yo no la quiero para mí. Yo no soy nadie. Yo no lo merezco. Es todo de él. Y termina diciendo estas palabras en el versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, que Cristo se vea y que yo deje de verme. Solo una pregunta final. Ese era el propósito de vida de Juan. Para eso estaba acá. ¿Y nosotros? ¿Cuál es su propósito? ¿No es cierto que en algunos momentos de nuestras vidas nuestro propósito es lo contrario a eso? Yo quiero crecer, pero para yo crecer, Él tiene que menguar. Yo quiero ser más. Yo quiero que me vean. Yo quiero que me respeten. Yo quiero andar sacando mis credenciales. Yo quiero andarle sacando mis títulos, presumiendo de todo lo que soy, presumiendo de todo lo que tengo, presumiendo de la vida que tengo. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué busca que se vea? ¿Qué busca que se vea en su forma de vestir? ¿Qué busca que se vea? ¿Que se vea que usted es grande o que se vea a Cristo en su manera de vestir? ¿Qué busca a la hora de trabajar? ¿Que la gente vea y diga qué grande es esa mujer o qué grande es ese hombre? ¿O que la gente diga qué grande es el Cristo que vive en esa persona? ¿Qué pretendo con mi familia? ¿Tener una familia donde yo me vea bien y todo sea alrededor de mí y digan wow, qué hombre, qué mujer, qué madre esa o qué padre? ¿O pretendo que sea Cristo que se vea en mí? Y así en cada etapa y área de nuestra vida, ¿qué pretendemos? ¿Que se vea Él o vernos nosotros? Estoy seguro que en la teoría todos diríamos que Él se vea, que Él se vea. Entonces es muy fácil. ¿Se ve Dios en su vida? ¿La gente a su alrededor? ¿La gente que trabaja alrededor de usted? ¿La familia suya? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros cónyuges nos ven y ven a Dios? ¿O cuando la gente nos ve, dice, yo no creo que ni vaya a la iglesia esa persona? ¿Se ve Dios? Tenemos una sola razón para estar acá en esta tierra. Es ser testigos de Cristo. Es permitir que Él se vea a través de nosotros. En la manera en que nosotros tratamos a la gente a nuestro alrededor, ¿se ve Cristo? ¿Se ve Cristo en cómo trato a mis empleados? ¿Se ve Cristo en la manera como trato a la gente en la calle? ¿Se ve Cristo en la manera en que trato a mis hermanos en la iglesia? ¿Se ve en nosotros Cristo en nuestro historial de computadora? ¿En nuestros chistes se ve Cristo? ¿En nuestra música se ve Cristo? ¿Nuestras casas parecen un hogar del Señor? ¿Está ahí Cristo en nuestras relaciones? ¿Está Cristo en mi manera de vivir mi sexualidad? ¿Está Cristo en la manera en que manejo mis finanzas? ¿Estoy aprendiendo a pasar desapercibido yo? Yo trato de hacerme cada día más pequeño para que Él sea más grande. Porque esa es la razón por la que creemos en Él. Yo no solo le creo a Él para que me lleve al cielo cuando me muera. Le creo a Él porque quiero que Él viva su vida en mí. Les dije en el inicio, la gente en el mundo dice, Señor, bendice los planes que tengo. Nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida para que tú cumplas los planes y los propósitos que tú tienes. Hay un canto hermoso